lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Ustedes saben que este programa es junto con la doctora Elba Garber, se llama En Nuestras Manos y nosotras, ella va de 11 a 11 y media y yo de 11 y media a 12 para acompañarlos como cada martes y jueves desde ya hace 15 cumplidos. Vamos camino a los 16 años. Bueno, vamos al ángel que nos va a guiar y acompañar. Antes les paso el número. Me tienen que llamar al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea para conectarse con nosotros durante el programa para pedir un ángel y un mensaje. Después del programa, tanto para conseguir el libro Luz de Ángeles y Ángeles a tu Alrededor, del cual soy autora, o para anotarse para el Encuentro con los Ángeles del sábado 4 de noviembre, el anteúltimo taller, después haremos el de despedida con los 7 arcángeles y después retomamos en marzo. Bueno, vamos al ángel que nos va a guiar y acompañar durante el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel de la armonía. A él deberíamos recurrir cada mañana al despertarnos, porque trae a nuestras vidas la amorosa sensación de paz y bienestar que nos da la armonía. Creemos que estar desarmonizados es natural. Vivimos tantos momentos de tensión, angustia, miedo, incertidumbre, que damos vueltas y vueltas y casi nunca llegamos a ningún lugar específico. Necesitamos de este ángel para encontrar orden, paz y belleza en nuestra vida diaria. Si este ángel es un amigo cotidiano para nosotros, tendremos una grata vibración, generaremos bienestar a nuestro lado. Nuestra vida, actitudes y pensamientos se tornarán armoniosos y luminosos. Si nos detenemos un momento, ponemos las manos sobre nuestro corazón, palma sobre palma, arriba de nuestro corazón, cerramos los ojos y respiramos profundamente, ya estamos armonizando nuestro cuerpo y podremos armonizarnos por completo diciendo: mi querido ángel de la armonía, ven a mí, envuélveme en tu grandeza y ayúdame a elevar tu corazón, mente y espíritu hacia una perfecta paz. Tener una visión exacta de las cosas y mantenerme en la armonía sublime de los seres de Dios. Gracias. Estoy en armonía y así permaneceré. Y ahora le pedimos al ángel de la armonía que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y verdaderamente armonía, paz, serenidad, la cabeza tranquila, el corazón en armonía, es lo que necesitamos para nuestro día cotidiano. Y yo escucho mucho, mucho en las charlas, en las entrevistas, en todas las ocasiones que interactúo con gente, escucho mucho, mucho, mucho esto de estar desarmonizados, desorientados. La desorientación o el abatatamiento es un signo clarísimo de que estás en el extremo más grande de falta de armonía. Porque pues yo puedo estar un segundo desarmonizado. Ahora, cuando estoy como perdido, como que no encuentro el camino, que no encuentro lo que tengo que hacer, todo me parece mucho. Todo me parece sentirme que tengo que subir el Everest. esto es que la armonía no está, no estoy en armonía, estoy desarmonizado. Y la forma rápida que podemos entrar en armonía es estirar tus dos manos y unir el pulgar con el índice. Los otros tres dedos los dejas estirados. Con este mudra estás invocando a la armonía. Le estás diciendo a tu cuerpo que se centre en la armonía, que se conecte con la armonía. Y allí le decís, ángel de la armonía, ven a mí. No importa si no tenés el libro para hacer la oración, no importa si no sabés cómo, esta es la invocación que tenés que hacer. Cerrar tus ojos, inspirá profundo, soltá y decí, ángel de la armonía, ven a mí. Y una vez que lograste sentir esa con, repetilo las veces que sea, en el mismo momento, las veces que sea, hasta que lo logres. Inspirá, exhalá y ángel de la armonía, ven a mí. Y después que lograste estar vos en armonía, decile, ángel de la armonía, poné mi mundo en orden. Y lo repetís. Y vos vas viendo cómo lográs tomar contacto con la realidad desde un lugar más sereno. Lográs cumplir con los objetivos desde un lugar más armonioso. No hay apuro para vivir el día. Hay cosas que hacer, hay metas que cumplir, pero no hay apuro, porque el apuro te está arrancando un pedazo del día. Y hay cosas que son complicadas y que son difíciles y que son preocupantes, pero uno, si no está en armonía, las duplica o triplica la energía que tiene que usar para realizar cualquier cosa, desde hacer un té hasta algo grave que te toque hacer, algún trámite difícil, alguna cosa preocupante, alguna asumir alguna responsabilidad que por allí te tenga preocupado. Verdaderamente cuando vos tenés este manejo de conexión con los ángeles que se adquiere solo con la práctica, y no te lo puedo dar yo tocándote la cabeza y sino te estás conectada, ni te lo puede dar ninguna otra persona en el universo. La única persona que se puede dar a sí mismo el permiso de un buen contacto angélico, de una buena conexión angélica, de un buen vivir y un buen pasar, sos vos mismo. Los demás ayudan, ayudamos. Todos los que hablemos de ángeles o trabajamos con ángeles, te vamos a ayudar a que lo encuentres más rápido, a que lo puedas sostener, a que... Pero vos, ahora, en el día a día, ángel de la armonía, ven a mí. Estar en armonía es una sensación física, mental y energética. Y estas son las cosas que vos decís, claro, que viva, vos tranquila en tu casa, o no, en todos lados, en todas partes en las que te toque estar, llevas armonía, llevas buena energía, llevas luz, luz sobre la oscuridad. La oscuridad acecha todo el tiempo. No es de ser vivo, decir, ah, no existe, ah, eso te preocupa, eso te genera incertidumbre. Ahora, si vos decís, la luz existe, la oscuridad también, y la oscuridad es solo ausencia de luz, yo voy a estar en armonía porque sé que tengo las herramientas para poder dar luz primero a mi ser interior, después a mi ser exterior y después a todo lo que me rodea. Estar en armonía es ganar la batalla, ¿sabés por qué? Porque sabes qué pasos tenés que dar. Usás la inteligencia, usás la cabeza, usás, pero no pones el cuerpo. ¿Sabes cuando uno deja de ser inteligente? Cuando está abatatado, nervioso, angustiado, sacado, como se dice normalmente. Ahí es donde vos perdés la batalla. Porque es donde te sacás, es donde el otro encuentra fácilmente tu punto vulnerable. Y aunque por ahí ni lo esté buscando, vos se lo servís en bandeja y te pasan por arriba. A veces tenemos que saber ser firmes en nuestros pensamientos, pero no enojados, firmes. Vos podés decir las cosas más complicadas, no con una sonrisa, porque a veces la gente lo toma como ironía, pero con serenidad, con bondad, con armonía interior. Es un tiempo en el que tenemos que trabajar mucho con la armonía. Armonicemos todo lo que tocamos, armonicemos a todos hacia donde van nuestros pensamientos. Pongamos luz sobre la oscuridad. Esta es la tendencia que tiene que venir a nuestro mundo. No podemos dejar que nos invada el caos. Cuando vos no estás en armonía, estás en el caos. No hay puntos medios, hay extremos. Bueno, elegí el extremo de la armonía. Elegí que tu pulgar y tu índice estén juntos, tus tres dedos levantados, y en ese gesto de armonía, aunque estés hablando con una persona, puedes hacerlo con una sola mano, ¿eh? Puedes estar sobre tu escritorio, puedes estar en el colectivo, puedes estar en el subte, puedes estar en cualquier momento y poner tus dedos así para centrar, porque vos estás diciéndole a tu cuerpo con tu gesto lo que le dice tu mente con tu oración. Y el rescate de los ángeles es inmediato. ¿Eh? Vos no estás pidiéndole ahora armonía y viene dentro de una hora. Dentro de una hora continúa y se acrecienta más porque vos la sostuviste con tus actos. Entonces, cada paso que demos, si lo damos atropellado, nos podemos lastimar. Si lo damos serenos, lo vamos a dar firme y seguro y hacia el lugar correcto. Cada experiencia de la vida puede ser sanadora, armoniosa y luminosa. Aunque tengas que poner el cuerpo, aunque tengas que poner el alma muchas veces en una misión en tu vida. Pero una cosa es hacerlo con voluntad, entregado y en armonía, y hacerlo enojado, preocupado, molesto, desde que te levantás hasta que te vas a dormir. Yo el domingo viví una experiencia que no había vivido nunca. Una vez, hace muchos años, de jovencita fui fiscal por un partido, hace muchos años, pero esta vez me tocó ser suplente de mesa. Cuando a mí me llegó el telegrama, medio que se me movió un poco, dije, oh, Dios, no tengo, pierdo todo el domingo, bueno, está bien. Y después empecé a pensar, bueno, pero por algo me eligieron, es una buena función. Y claro, no podés dudar, decir, ay, ojalá no me toque de presidente de mesa una bruja, una persona complicada. Y yo recé, le pedí a los ángeles que fuera en armonía. La verdad, me tocó un presidente de mesa de la edad de mi hijo. Un solcito, un personaje amoroso, abierto, conectado. Armamos un equipo de trabajo, fuimos los primeros en entregar nuestro telegrama, los primeros, no los primeros en entregar el bolsín, porque, pero llegamos, nos fuimos a casa temprano y pudimos hacer nuestro trabajo con bienestar. Saludamos a todos los que vinieron a la mesa, todos nos tiraron buena onda, la mayoría nos dijo gracias. Fue un momento que yo decía, fue un trabajo, todavía estoy cansada porque estar todo el día sentado con la mente en atención es otra tarea distinta a la que uno realiza, pero fue una experiencia donde realmente podía haber sido caótico, como algunos yo escuchaba e inclusive algunas personas que nos acompañaban, así era, ¿no? El caos, buscar el caos, tratar de estar en caos. Y cuando vos estás del lado de los ángeles, no buscás el caos, buscás la armonía. Y le pones armonía, aunque tengas que ser firme en cosas que por ahí, ¿no? Que el otro te invade con su locura y decís, espera, espera, momentito, esto es así, hacé tal cosa, vení para acá. Pero lo haces con amor y lo haces con buena energía. Ahora, si vos te dejás avasallar por la locura de los otros, termina siendo un caos. Entonces yo les cuento que mi vida ha sido muy difícil. He pasado momentos muy complicados y aprendí de esos momentos complicados y dolorosos que cuando yo pido ayuda a mis ángeles, cuando yo pongo ángeles a mi alrededor, como así llamé mi tercer libro, Ángeles a tu alrededor, me di cuenta que todo fluye, todo sale como tiene que salir. Cuando vos decís los números se dan, las cosas se dan, la gente te acompaña, estar con gente que por ahí vos tenés ideas diferentes a nivel político, pero no a nivel persona, y las ves allí con buena onda y que te ceban mate, y que y vos decís, qué buena experiencia, ¿no? Yo me sentí contenta, inclusive, miren que yo no soy de subir fotos personales a Facebook, mi Facebook está para ayudar y conectar con los ángeles, pero subí la del episodio porque fue muy luminoso, y tal es así que cuando nos íbamos, el presidente de mesa me dijo, nos sacamos una selfie en la puerta del colegio y si la miran va a ver que está llena de rayos de luz. Es el rebote de las luces de adentro de la escuela. Pero eso fue lo que yo viví, un día de luz. Entonces empecemos a darnos cuenta que hacemos nuestro espacio. Si vos te podés dar cuenta de eso, si vos ahora que estás mirando a tu alrededor y decís ella porque no sabe el despelote que yo tengo, sí puede ser, pero mira a tu alrededor y haceme caso, pedile al ángel de la armonía que te armonice a vos, que te saque de ese estado y después que ponga todo tu alrededor en armonía. Y vas a ver que haces mucho más que rezongando contra la situación, que enojado contra la situación, que pensando que no lo vas a poder resolver, que pensando que el otro cada vez que te ve te invade o te molesta. Yo te quiero aclarar que en el mundo existe gente insufrible. Y lo sé, y lo viví, y lo presencié. Pero mi elección es cambiar las cosas. Es que los insufribles sufran ellos solos si no quieren cambiar. Si no pueden resolver sus conflictos, sus rayes, sus locuras o sus desconocimientos, es un tema de ellos, no mío. Pero yo puedo ayudar al otro pidiéndole a mis ángeles que ayuden a ese ser a encontrar el camino, a ser mejor. Obvio que uno se pone nervioso ante situaciones hostiles o preocupantes, obvio. El tema no está en que no te pongas nervioso. El tema está que cuando te pones nervioso logres tener la armonía necesaria para avanzar. Porque quedarse paralizado en el no puedo te pasa por arriba y te sentís el doble peor. Ahora, respirar profundo, juntar tu pulgar con tu índice, estirar los otros dedos, manos hacia arriba y decir, ángel de la armonía, ven a mí. Ángel de la armonía, desciende sobre todos nosotros, los que estamos, por ejemplo, ahora en este momento, los que están escuchando la radio. Y depende de vos que esa sensación continúe y puedas encontrar la respuesta a tus preguntas. De hecho, te empieces a dar cuenta cuántas preguntas no tienen sentido. Y entonces empieces a buscar, seleccionar a dónde pones tu energía. A dónde pones tu mente, tu corazón, tu psiquis. Ponelo en lo que te haga bien y en lo que haga bien a tu entorno. Y ese entorno es como que es una sumatoria. Si vos estás bien y transmitís eso en tu casa, y tu casa, tus hijos, tu familia, se va tranquilo a estudiar y a trabajar, ellos a su vez van a tener herramientas para poder hacer un mundo mejor. Mirá, no es una decisión de los demás. Por muy moscones que sean, por muy complicados que sean, por muy jodidos que sean, no es una decisión de los demás cómo te vas a sentir vos ante una situación. Es decisión tuya. Es decisión de tu conexión con tu mente, con tu cuerpo y con tu energía. Es decir, un momento, este carro lo manejo yo. Este cuerpo lo manejo yo. Como lo que me hace bien y lo que tengo ganas, no lo que me obligan. Bueno, lo mismo con la energía negativa. Vos si vas a un lugar, ¿no? Ponete, sos sano y no tenés ningún problema de salud, pero, por ejemplo, comer determinada cosa te patea y te arruina el día. O tomar, por ejemplo, tomar alcohol te hace mal. Vos vas a hacer lo que el otro quiere, te vas a tomar lo que el otro quiere, por muy molesto que sea. Bueno, la energía es lo mismo. Si el otro quiere que tu energía sea oscura, no lo permitas. No, gracias, pero por ahí ni se lo decís. Te acordás de que tenés una herramienta superior, que es tu mudra para la armonía, que invoca, acordate que ese mudra vos lo estás conectando con la armonía, y entonces estás invocando al ángel de la armonía, y con simplemente decir, ángel de la armonía, ven a mí, ya estás cambiando lo que estás tragando. Y entonces empezás a digerir las cosas de una manera diferente. Y la energía que ingresa en vos es la que vos seleccionas. Y vuelvo a repetir, a veces de una persona que te bombardea, que te ataca, que te complica, la mejor forma es, espera un poquito. Acá tenemos que estar hasta las 6 de la tarde y si no querés te podés ir. O quédate tranquilo o tranquila, vamos a hacer las cosas de la manera que mejor se pueda. Vamos con esa actitud de no me pases por arriba. Hay gente que es intensa, que es buena gente, que es divina, pero que es intensa. Porque a veces justamente esos son los que te pueden, no los jodidos que lo ves venir de lejos, sino los cotidianos, los amorosos, los buenos, que te contagian su angustia y su ansiedad. Espera, tranquila, tranquilo. Vamos a hacer las cosas como Dios manda, vamos a tomarnos el tiempo que necesitemos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y eso a vos sabés que te da paz, armonía, claridad y sobre todas las cosas, salud. Porque no terminás entrando en el juego energético que te lastima y que te oscurece. Bueno, Yo les cuento que el sábado 4 de noviembre vamos a estar haciendo el anteúltimo encuentro con Los Ángeles, después hasta marzo no volvemos. En ese encuentro con Los Ángeles vamos a hacer todo un trabajo de sanación, de liberación, de protección, de invocación, ¿no? La fuerza de la invocación. ¿Qué fuerza quiero yo cuando invoco a Los Ángeles? ¿Qué impronta puedo llegar a ponerle? Un poco esto del dominio de las energías. ¿Me dejo dominar? Bueno, hasta aquí. Desde aquí en más, con este taller, este encuentro que vamos a hacer el sábado 4, vos vas a ser el que domine las energías. Porque van a ser energías sanadoras. No vas a arrasar con la energía de los otros. Vas a armar espacios, esferas de protección con tus ángeles. De ese trabajo que vamos a hacer el sábado 4 de noviembre, es un trabajo para toda la vida. Lo vas a poder seguir haciendo siempre. ¿Y sabes qué? ¿El secreto cuál es? Que no es un trabajo para hacer solo en meditación, en oración, en tu lugar de paz. Que eso está bueno y lo tenés que hacer. Sino en lo cotidiano, poder hacerte ese campo de energía, de protección, esa esfera de protección, o esa esfera de sanación, o esa esfera de sanación que tiene que ver con la materialización de la invocación a los ángeles. Así que el sábado 4 de noviembre yo te espero para un encuentro especialísimo. El primer sábado de diciembre haremos el cierre del año con los 7 arcángeles. Ese es un trabajo mucho más intenso, ya después les voy a contar. Bueno, ahora vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar, a Lucy de Pilar, y para vos viene el ángel de la prosperidad. Y él te dice, aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. María de las Mercedes de Hurlingham, el ángel del conocimiento, y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Norma de Colegiales, el ángel del amor. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. María Laura de Tablada, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, date tiempo para el amor, date tiempo para reencontrarte, puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón, bríndalo porque es inagotable. Inés, el arcángel Jofiel, y aquí estoy, no dudes, Él te ama, el amor no se puede ocultar, vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Laura de Palermo, el ángel del perdón. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Blanca de Morón, el arcángel Uriel. Y aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Alberto de Núñez, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Mónica de Recoleta, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, no postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar, tienes el poder de cambiar tu vida, tienes el poder de la oración. Norma de Olivos, el ángel de la armonía, el del día de hoy, y te dice, aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración puedes lograrlo, di las palabras exactas en el momento indicado. Y para todos los que nos están escuchando en este mismo momento, va el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y para todos aquellos que nos escuchen después, en otro momento, en otra situación, en www.cristinadelsolar.com.ar, en la página donde dice programas de radio. Allí podés escuchar todos los programas grabados, o en Facebook, en Luz de Ángeles, o en Cristina del Solar. Sola, que tiene un ángel muy luminoso, rosado, en su carita, en su imagen. Así que podés escucharlo allí. Bueno, para vos. Este es para vos, que lo vas a escuchar después. Viene el ángel del coraje. Y él te dice, aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Y este ángel de la armonía que vino hoy a instalarse, espero que para siempre, en tu mente, en tu corazón y en tu vida, no es una moda, es una necesidad. Hay que armonizar nuestro espacio, hay que armonizarnos a nosotros, nuestro espacio, nuestra sociedad, por supuesto primero nuestra familia, después nuestra sociedad, y así llegaremos al país y llegaremos a armonizar el mundo. Las cadenas de armonía verdaderamente hechas, con la fe impuesta en los logros de cambiar mi espacio, se logra. Cuando a veces vos decís, no puedo más, me tiene harto, esta persona me está haciendo daño, pedí armonía. No entres en el juego de la locura del otro. Entren con armonía. Aprendan no a discutir. Basta, se discutió mucho en este mundo. No se discute. Se acepta que el otro piense diferente y se reza por un mundo mejor. Les mando un abrazo enorme. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo jueves en AM830. Como desde el primer programa, juntas la doctora Elba Garber y yo, le dimos el nombre a este programa, que es En Nuestras Manos. Te aseguro, te afirmo que en tus manos está la decisión de vivir mejor. Chao. Un beso enorme. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.